Quizá te extrañes de nuestro intento, amigo que me escuchas. Contar la historia de una escoba. ¡Qué cosa tan vulgar! Pero es que nuestra escoba no es como las que tú conoces. Se trata de una escoba especial. De una escoba que quizá algún día llegue a ser la patrona de las escobas, de los cepillos y hasta de las aspiradoras. Se trata nada menos que de la que fue compañera inseparable de un humilde santo limeño. El instrumento que Dios puso en unas manos morenas para pintar de blanco un alma angelical. Se trata de la escoba de Fray Martín de Porres. Y aquí tenemos a nuestra escoba recostada en compañía de sus hermanas en un rincón de la tienda de Francisco. No sabría decir cuánto tiempo estuvo dormida, pero de pronto se despertó sintiendo sobre sí un peso que la oprimía. Eran sus compañeras, las escobas y los escobones, que se habían caído sobre ella. ¡Uf! ¡Qué barbaridad! ¿No podéis echaros a un lado? Me estáis agobiando. Anda, la niña bonita, pues vaya unos humos que nos trae. ¡Ni que fueras un pincel! ¡Eres una vulgar escoba, hijita, como nosotras! ¡Te arrastrarás igual que nosotras y acabarás igual que nosotras! Buenos días, soy Martín. ¿En qué puedo serviros hoy? Pues, quería unas cuantas cosillas. ¿Va a ponerme usted 200 gramos del queso del que llevé ayer? ¡Hombre! Veo que tiene usted aquí unas escobas preciosas. Voy a llevarme una porque la necesitamos en el convento. A ver... Sí, esta me gusta. Parece fuerte y tiene un buen palo. Me la llevo. Muy bien, Fray Martín. Aquí tiene su queso. ¿Desea algo más? Cuando nuestra amiga salió de la tienda en brazos de Fray Martín, entre las escobas se oyó un pequeño rumoreo. Menos mal. De buena nos hemos librado. Mira esa tonta, por presumir tanto. Le está bien empleado. Ahora sabrá lo que es ser escoba. Y además, os habéis fijado, era mulato. Sí, yo le conozco. Ha venido muchas veces a comprar cosas y a pedir para los pobres. Es dominico y se llama Martín de Porres. Pero, contra lo que las otras escobas pensaban, nuestra amiga iba feliz en brazos del frailecito. Este andaba en medio de un mundo desconocido para ella. Era Lima a las 12 de la mañana. Bueno, ahora que ya conocéis a nuestra amiga, debemos presentaros a su dueño, el mulato de las manos suaves. Su nombre era Martín de Porres y tenía entonces 17 años. Vivió y murió en el Perú hace algo más de 300 años. Hoy es conocido en el mundo entero. Algunos, familiarmente, le llaman Fray Escoba. Cuando comienza nuestra historia, pero lo mejor será que escuchemos la conversación que al día siguiente de su llegada al convento tuvo la escoba con el viejo recogedor. Cuando yo llegué, hace unos 2 años, hacía poco tiempo que los frailes le habían admitido como religioso en el grado más humilde. O sea que Fray Martín está aquí solo para barrer. ¿Y yo que creía que era un personaje importante? Fray Martín dice que la grandeza de las personas no se mide por los puestos que ocupan. Muy raro es eso. Pues verás, Fray Martín, por lo visto, es hijo de un gran señor de Castilla, el gobernador de Panamá, y de una antigua esclava, olla libre. Oye, ¿y cómo siendo hijo de un gobernador se metió a fraile de los que barren? Pues no te creas que no le costó trabajo convencer a su padre. Este se enfadó mucho y quiso llevárselo. ¿El hijo de un gobernador donado de un convento? Oye, pero eso de donado, ¿qué es? Pues no sé exactamente. Creo que algo así como entregado solo para trabajar, casi como un criado. Bueno, pues si vieras cómo convenció a su padre. Entonces es cuando le oí hablar de Jesús de Nazaret, de cómo siendo Dios se hizo hombre y trabajó como carpintero, y que el mayor título de nobleza es trabajar por amor a Dios, pues eso hacía buenos a los hombres. ¿Y en qué terminó todo? Pues como tenía que acabar necesariamente. El padre abrazó llorando a su hijo y le dijo: hijo mío, si Dios te quiere para santo, yo no trataré de impedirlo. A la mañana siguiente, cuando nuestra escoba se despertó, ya iba en brazos de Fray Martín por los largos claustros, apenas iluminados por las primeras luces del día. Nuestra escoba estaba impaciente. ¿A dónde irían? Cuando quise darme cuenta, estábamos en lo alto de la torre. ¡Qué bonito era Lima iluminada por las primeras luces del día! La ciudad todavía no se había despertado y Fray Martín tocaba el ángelus para que el primer pensamiento de los limeños fuera para la Santísima Virgen. Aquella fue la primera vez que Fray Martín conmovió mi corazón de escoba. De rodillas, Fray Martín tocaba las campanas con sus ojos clavados en el cielo mientras murmuraba algo que no entendí bien. El ángel del Señor anunció a María. Nuestra escoba estaba en lo alto de la torre, como en el cielo. Pero en el momento que Fray Martín acabó de tocar las campanas, la cogió por la cintura y de dos en dos bajó los escalones de la torre para empezar su tarea cotidiana. A los pocos minutos, nuestros dos amigos ya estaban en el claustro grande de piedra. ¡Qué bien se barría en manos de Fray Martín! Aquello no era tan duro como decían mis hermanas. Sus manos me cogían con cuidado y el polvo obediente se apartaba a nuestro paso. Pocos meses después de la llegada de la escoba al convento, se celebró en la habitación de la limpieza una extraña reunión. El recogedor, el cesto de Fray Martín y nuestra amiga inseparable. ¿Ya sabéis que Fray Martín ha profesado? Me lo ha dicho su rosario. Oye, ¿y eso de profesar qué es? Pues sencillamente que ahora Fray Martín es ya un religioso dominico con toda la dignidad y privilegios de tal. Sí, pero de todas las formas él seguirá barriendo, ¿no? Los verdaderos religiosos son los que estudian y predican. ¡Qué torpe eres, recogedor! Religioso es el hombre dedicado a Dios. Y Fray Martín es todo de Dios. Y le ama como nadie. Oye, escoba, ¿pidió él el ascenso? Ni hablar. Él decía que no era digno, pero el padre prior le ha obligado. Entonces él no quería. En absoluto. Lloró, suplicó, pero no le sirvió de nada. Yo me he alegrado del ascenso. Claro, ahora trabajarás menos y podrás presumir más. No seas impertinente, Cesto. Si yo me alegro es por Fray Martín, porque yo seguiré trabajando igual, ya te lo he dicho. Pero bueno, dinos de una vez, ¿él qué gana con esto? Ay, pero qué pedazo de zoquete sois. Ya os he dicho. Aquella noche, como de costumbre, Fray Martín dejó la habitación para ir al coro a rezar. La escoba, con los ojos somnolientos, le miraba desde un rincón. Tanto rezar, tanto rezar. Más descanso es lo que necesitaba. Estás volviéndote vieja, escobita. Hoy se te han caído dos pajas. Habrá que cuidarte más. Descansa, que mañana nos va a tocar movernos de firme. Descansa, descansa. Tú sí que necesitas descansar más. Todo el día trabajando y por la noche a rezar. Bah, no hay quien lo entienda. Lo que más sentía nuestra escoba era no poder acompañar a Fray Martín a todas partes. Aunque la mayor parte del día lo pasaba con ella, cada vez salía más a la calle. Cuando al regresar, la escoba se quedaba a solas con el gran cesto de Fray Martín. Oye, hermano cesto, cuéntame lo que habéis hecho hoy. Estoy hecho polvo. Este Fray Martín no va a dejarme llegar a viejo. Cada día me carga más. Hoy hemos llevado, qué sé yo. Pero mira, lo peor son las patatas. Cuando llevamos muchas, me da la impresión de que se me van a separar las asas. Bueno, déjate de lamentaciones y cuéntame lo que habéis hecho. Pues verás, primero fuimos al barrio del Salvador, a casa de Teresa, la del chico paralítico. Oye, ¿pero cómo se las arregla para llevar tantas cosas? ¿Cómo las compra? Pues ya te lo he dicho otras veces. Pide a unos y a otros. Cuando Fray Martín se pone a pedir, no hay bolsillo que se le resista. A los pocos días, la escoba estaba muy contenta. Y en cuanto se reunió con sus compañeros del cuarto de la limpieza... ¡Hemos vuelto a ascender, hermano Cubo! ¡Hemos ascendido! Bueno, mujer, bueno, no será para tanto. ¿Te han nombrado acaso bastón de mando del gobernador? Sí, tú ríete. Pero a Fray Martín le han hecho enfermero del convento y ya no tendré que dejar mis pajas en los claustros. Ahora me pondrán una cofia blanca y barreré las celdas de los enfermos. ¡Jesús, qué presunción! Al fin y al cabo, seguirás arrastrándote por los suelos, sí, como siempre. Lo que tú tienes es envidia. ¿Envidia yo? Vamos, ¿pero qué se habrá creído esta niña? Dejemos al cubo y a la escoba con su discusión, porque ya nos hemos enterado de lo importante. El padre prior ha visto en Fray Martín las cualidades del enfermero ideal para aquella casa. Hábil cirujano, entendía igualmente de medicina y de farmacia. ¡Fray Martín! ¡Fray Martín! ¡A este enfermero no tiene consideración! ¿Qué deseaba vuestra paternidad? ¿Esta es vuestra caridad? ¡Bien pudiera haberlo conocido! Ese es el daño, padre mío. Que no me conozco yo después de tantos años. ¿Y quiere vuestra paternidad conocerme cuando solo hace 4 días que me conoce? Maldades como estas descubrirá muchas, porque soy un esclavo mulato de lo peor del mundo. ¿No te dije yo que todo cambiaría con el nuevo cargo? Mucho ha debido cambiar cuando ya no te hablas con nadie para presumir de tu amor. Es que ahora no tenemos ni un minuto libre. Oye, a propósito, ¿dónde vivís ahora? Nos hemos trasladado la ropería al rincón del fondo. ¿Y eso por qué? Cosas de Fray Martín. Dice que allí está más cerca de sus enfermos. Pero yo creo que lo que quiere es estar más aislado para dedicarse tranquilamente a hacer oración y penitencia por la noche. ¿Sigue como antes? Ahora mucho más. Ese hombre va a terminar por destrozarse. Te advierto que yo me paso las noches sufriendo porque le veo débil y... esas disciplinas. Verdaderamente, no sea santo de qué viene todo eso. Él dice que se lo merece. Llora mucho. Y todo eso después del trabajo de todo el día. Oye, a propósito, ¿qué es lo que hacéis ahora? Pues verás. A la madrugada se va al coro para la meditación común. Luego baja a oír misa. Se va a desayunar su tacita de leche y hace la primera visita a los enfermos para ver si necesitan algo. Después, ¡ala, ala! ¡A barrer todas las habitaciones! Tú sabes, ahora barremos más rápido todavía. Acabo muerta, porque además de deprisa hay que hacerlo bien. Luego, mientras yo descanso en un rincón, porque eso sí, para mí sigue tan cariñoso como antes, pues mientras yo estoy resoplando, él limpia la mesa, los estantes, ordena todo, cambia las sábanas, hace las camas, qué sé yo. Oye, ¿todo eso en todas las celdas? ¡Es imposible! ¿Qué quieres, hermano Cesto? Son cosas de Fray Martín. Vaya, otra noche en blanco. Esto es ser ya tonto de remate. Seguro que va a atender a algún enfermo. Efectivamente, la escoba no se equivocaba. Fray Martín se dirigía a la celda de un enfermo. A este le agobiaba una extraña enfermedad, produciéndole un sudor como de muerte. El enfermo se encontraba muy triste. Se creía próximo a expirar. Quisiera llamar a alguien en su auxilio, pero no podía hacerlo. ¿Quién le oiría a aquellas horas? Pero en el convento había un enfermero con una rara cualidad. Ay, Dios mío, no podré resistir hasta la mañana. Esto es ya lo último. Si he de morir, llévame ya de una vez, Señor. No se desespere, hermano. Que el Señor gusta de nuestros sufrimientos cuando los llevamos con gusto. Fray Martín, ¿por dónde entrasteis? Las puertas del noviciado están cerradas. No te preocupes de esa pequeñez, hermano. ¿Qué es lo que deseas? Ve, levántate un poco que te arreglaré las sábanas. Bueno, hermano, ahora tomaos esta taza de caldo. Ya veréis cómo os sienta bien y podréis dormir tranquilamente. Muchas gracias, Fray Martín. Sois muy bueno. No digáis eso, hermano, que no es cierto. Hala, tapaos bien y descansad. Ya veréis cómo pronto os quedáis dormido. Bueno, menos mal que ya ha vuelto. Espero que se meta en la cama. Deben ser más de las 2 de la mañana. Pero, ¿qué veo? Ahora se pone de rodillas. Pero este hombre está... Ahora a rezar. Si yo pudiese hablar con los hombres, ya me iba a escuchar este. Pero si Fray Martín podía parecer a los ojos de alguien como demasiado bueno o casi tonto, a los ojos de Dios era santo, amigo suyo y amado entrañablemente por él. La fama de Fray Martín como enfermero no solo llenó el convento, sino que pronto toda la ciudad lo sabía y eran muchos los que acudían a la portería para que les ayudara. Nuestra amiga la escoba estaba enfadadísima. No podía soportar que para Fray Martín no hubiese descanso. Aquella noche no pudo aguantar su impaciencia. Psst, psst, oye, hermano ratón, ven un momento. Tú dirás qué es lo que quieres, escoba. Mira, ratoncito, vas a hacerme un gran favor. Ve al coro de los frailes y mira lo que está haciendo Fray Martín. Nuestro ratoncito se fue al coro corriendo. Entró por su pasadizo preferido y asomó la cabeza entre 2 tablas de la vieja sillería. Lo que vio en aquel momento le dejó sobrecogido. En medio de la oscuridad y del silencio absoluto de la gran iglesia, una sombra se encuentra materialmente derrumbada delante del gran crucifijo que preside el altar. Dios. Dios. Fray Martín llora y sus sollozos repercuten en la calma de la iglesia. Dios ha muerto en una cruz para redimirle. Él, un mulato indigno que no sabía aprovechar la divina sangre que goteaba sobre su corazón de esclavo. Os digo que Fray Martín es un santo. Lo he visto con mis propios ojos. Bueno, hija, serénate y dinos lo que ha pasado. Fue algo estupendo, hermano Cesto. Escucha, estábamos barriendo el claustro de la enfermería cuando de repente, y sin que me lo esperara, noto que sus manos me sueltan y me caigo al suelo todo lo larga que soy. Pero ¿cuál no sería mi sorpresa cuando al mirar para ver lo que había pasado, pasmaos, ¡Me veo a Fray Martín por los aires! Vamos, escoba, no digas cosas raras. Es cierto y muy cierto. Lo he visto con mis propios ojos. Estaba a lo menos a un metro del suelo. Bueno, ¿y qué hacía así? ¿Había subido a por algo? Tú siempre igual. Eres demasiado grosero para entender esas cosas. Yo no sé lo que será, pero debe ser algo muy bueno. Fray Martín estaba completamente transfigurado. Le brillaban los ojos como luceros y la cara resplandecía como si fuera, qué sé yo, un trozo de plata recién bruñida. Nuestra pobre escoba no llegaba a comprender estos fenómenos. El primer día se asustó cuando Fray Martín se elevó por los aires. Pero como este fenómeno volvió a repetirse muchas veces, llegó a acostumbrarse y hasta deseaba que algún día Fray Martín no la soltase al ascender por los aires y así ella le acompañaría a las alturas. La escena de la elevación se había repetido muchas veces, pero aquella vez tardaba demasiado en bajar. La escoba estaba impaciente. Este Fray Martín, a mí me parece muy bien que hable con su señor, pero es mucha la tarea que hay que hacer. Y si viene el padre prior y no está todo Fray acabado, Martín, seguramente... Fray Martín. Ay, ¿no te lo dije? Ay, Dios mío, baja, Fray Martín. Me llamaba padre prior. Sí, Fray Martín, deje de barrer ahora, luego acabará. Acérquese a casa de Francisco y dígale que esta tarde... Bueno, por esta vez nos libramos. Menos mal que Fray Martín es obediente y cuando el padre prior le llama, enseguida acude, aunque esté hablando con su amigo. Mira que si llega a verle el padre prior en esas alturas. Cuando la escoba se encontraba descansando en un rincón de la celda de Fray Martín y este estaba de rodillas haciendo su oración... Pero, hermanos... ¿Dónde vais con esas prisas? ¿Qué es lo que os sucede? Usted nos ocultará, hermano. Vienen siguiéndonos, a mí y a mi compañero. Haced esa caridad y Dios os lo recompensará. Pero, ¿quién os persigue? Apresuraos a escondernos y luego os lo contaremos. Vamos, daos prisa. Nos meteremos aquí mismo. Dios mío, pero mira que meterse detrás de esos colchones. ¡Oh! ¿Cómo entren aquí? ¡Los pillan a la primera! ¿Dónde se han escondido esos bandidos? ¡Vamos! ¡Decídnoslo rápido, Fray Martín! Porque los hemos visto venir hacia esta parte del claustro. Buscad vosotros mismos si es que creéis que están escondidos en esta celda. Bien pequeña es y pocas cosas tiene. Así es que pronto la registraréis todas. Saldrán enseguida. A ver tú, mira por esa parte. Y yo por aquí. Mira bien debajo de la cama y entre esas ropas amontonadas. Venga, vamos a ver. ¡Ay, Dios mío! ¡Van a encontrarlos enseguida! ¡En cuanto quiten los colchones esos! ¡Ay! ¡Fray Martín, que los encuentran! ¡Ay, ay, que se están acercando! ¿Sí? ¡Ese del espadón grande! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ya está! ¡Ya han visto los colchones! ¡Ya los levantan! ¿Pero cómo? Si no están ahí metidos. Han desaparecido. Y se habían metido allí, yo los vi. ¡Ay, qué gente esta! Bueno, Fray Martín, usted nos perdonará. Nos habíamos equivocado. Perdone la molestia y si ve por aquí a dos hombres, tenga cuidado, porque son peligrosos. Adiós, Fray Martín, dispénsenos. No, nada, no se preocupe. Y sigan buscándoles. Bueno, hermanos, ya podéis salir. Ya se han ido. Muchas gracias, Fray Martín. Le debemos la libertad, hermano Martín. No lo olvidaremos. De este pobre mulato podéis olvidaros y será mejor. Pero lo que no debéis olvidar es que fue Dios el que os libró. No debéis volver a las andadas. Vais a ir de mi parte a la finca de los García y allí os tomarán de peones. Trabajando podréis ganaros el amor de Dios. De esta manera, Fray Martín se ganaba a todo el mundo, pero los ganaba para Dios. Padre Prior, esto es intolerable. De seguir así, los ratones terminarán dejándonos sin ornamentos. Están comiéndoselos todo. Padre Prior, en la despensa hay una cantidad de ratones que si no los matamos, nos dejarán sin un solo saco. Padre Prior, la ropa está totalmente comida por los ratones. Hay una verdadera plaga de ellos. Hay que exterminarlos como sea. No se preocupen. Acabaremos con ellos. Fray Roque, acérquese a casa de Pablo y dígale que le deje las ratoneras de la otra vez. Ya verán cómo en unos días queda limpio el convento de importunos. Pero para algo estaba Fray Martín en el convento. Puso en práctica su poder. Llamó a todos los ratoncitos. Escuchadme. Os habéis portado mal invadiendo el convento. El padre prior ha mandado exterminaros. Pero si sois obedientes, podréis libraros. Escuchad atentamente y decídselo a todos. Esta tarde os vais a reunir en el cobertizo de la huerta. Yo os daré un sitio para que viváis tranquilamente sin que molestéis en el convento. De esta manera, Fray Martín libró al convento de aquella plaga de ratones que todo lo destrozaban. Fray Martín fue el gran protector de los animales. Creó un verdadero hospital en donde recibían cuidado y alimentos toda clase de bichos, en especial aquellos que rondan por las calles de los barrios bajos de la capital. Aunque nuestra buena escoba seguía tan de cerca la vida de Fray Martín, hubo una cosa que ignoró durante bastante tiempo, y es que Fray Martín era un viajero incansable. Sus largos viajes no podía contarlos ni el cesto ni el pequeño ratoncillo. Muchos de los pobres que venían al comedor que teníamos en la portería eran soldados ya retirados. Les gustaba recordar sus hazañas y peligros pasados sirviendo a la corona de Castilla, y contaban cómo en cierta ocasión Ah, eso no es nada comparado con los moros. Querría yo veros en las mazmorras de Argel o de Túnel. Malditos. He visto con mis propios ojos dejar hecho un guiñapo al más fuerte soldado castellano. Todo el día trabajando desnudos bajo el sol que derrite las piedras y a la noche un mal pedazo de maíz para matar el hambre. Y si vierais las mazmorras, rezumando humedad a chorro, y los grilletes, mal haya. Fray Martín escuchaba estos relatos y su corazón quedaba oprimido por el sufrimiento de sus hermanos cautivos. Deseaba estar a su lado para llevarles consuelo y ayuda. Y Dios, tan condescendiente con el mulatito, quiso hacer real su sueño de caridad. Dicen sus biógrafos que Fray Martín realizó maravillosos viajes de los que nadie en el convento tenía noticia hasta que Dios quiso que se manifestaran. Desde luego, hermano Cesto, Fray Martín es un santazo como no ha habido otro. Hoy me he enterado de algo estupendo. Tú dirás de qué te has enterado. A mí ya no me choca nada de lo que me cuentes de Fray Martín. Pues verás, estaba yo en el claustro de piedra cuando viene el padre Francisco acompañando a un caballero castellano. En esto se cruza con Fray Martín y el caballero, al verle, corre hacia él. Pero, Fray Martín, ¿cuándo ha venido su reverencia? Callad, don Juan. Me alegro mucho de veros, pero ahora dejadme. Pero decidme cómo os encontráis en Lima si hace solamente... Vamos, don Juan, no os preocupéis. Lo importante es que estemos los dos aquí. Continuad viendo el convento. Y perdonadme ya que mis ocupaciones me reclaman. Pero, Fray Martín... Adiós, don Juan, perdonadme. ¿Conocíais a Fray Martín? Naturalmente, padre. Tuve la suerte de conocerle en Argel. ¿En Argel? Sí, padre. Allí estuve cautivo de los moros durante 5 años. ¿Y dice usted que allí vio a Fray Martín? Era el ángel de nuestro calabozo. Entraba sin que se supiese cómo ni por dónde, y se dedicaba a hacer bien a todos. A los que tenían el cuerpo hecho una llaga de los azotes, los curaba admirablemente. A los otros les traía ropa en abundancia. Y a todos nos daba alimentos. ¿Y tenéis certeza absoluta de que se trata de este mismo Fray Martín? El mismísimo, padre. Podría jurarlo. Le vi durante 5 años. Todavía me parece verle sentado sobre una piedra, rodeado de todos nosotros. Nos hablaba de la libertad, de la gloria, del sufrir por amor. ¡Ay, padre! Oyendo a Fray Martín, nos olvidábamos de los cepos de nuestros pies y manos. Pues bien, caballero, habéis de saber que Fray Martín pertenece a este convento desde hace más de 30 años y que desde entonces no se ha ausentado ni un solo día. ¿Cómo? ¿No creéis que estuviera conmigo en Argel? No niego eso, caballero. Y aunque nada supimos hasta ahora de esos viajes, Fray Martín es muy capaz de hacerlos. Oye, Escoba, supongo que después de esto a Fray Martín le harán procurador o prior de convento. Al menos le quitarán de la enfermería y de barrer. ¡Qué torpe eres, Cesto! ¿Todavía no te has dado cuenta de que la santidad de Fray Martín se funda precisamente en eso? ¿Se funda en barrer? Se funda en la humildad. Fíjate que, por lo visto, lleva haciendo esos milagros tan gordos, viajando a China y al Japón y al... no sé cómo se llama. Y aquí sigue barriendo conmigo las celdas de los enfermos y aguantando las impertinencias de alguno. La verdad es que no lo entiendo. Ni lo entenderás nunca. Fíjate, dice Fray Martín que ni siquiera los hombres entienden eso del Señor que bajó del cielo para hacerse carpintero y para morir en un palo. Desde luego, ¿qué cosas cuenta Fray Martín? A nuestra pobre escoba no le cabía el palo entre las pajas. Estaba muy inquieta. Se había encariñado con su dueño y no quería perderle. Ratón, ven, acércate un momento. Tú dirás, escoba, ¿qué quieres? Ay, ratón, que nuestro amo va a morirse. Bueno, escoba, no exageres. Sí, va a morirse. ¿Has visto la ropa del jergón? ¿Y la camisa que se quitó ayer? No, no la he visto. ¿Y eso qué tiene que ver? Estaba llena de sangre. Totalmente llena de sangre. ¿Se habrá hecho alguna herida? Él es practicante. Ya sabrá curarse. No, no es eso. Ya me figuro yo lo que es. Lo he visto ya otras veces, pero esto ya es demasiado. Pero, ¿cómo vamos a saber? Tú vas a hacer lo que yo te diga. Esta noche, cuando Fray Martín salga, te vas tras él y le sigues sin que se dé cuenta. Aquella noche, después de maitines, una sombra cruzaba silenciosamente los claustros del convento. A pocos pasos de ella, un pequeño ratón la seguía sigilosamente. Tuvieron que andar bastante. En el claustro inferior se metieron por una puerta pequeña. Bajaron unos tramos de escalera. Nuestro ratón se quedó sobrecogido por aquel lugar al que nunca se había atrevido a bajar. Era una sala húmeda, de piso de piedra y bóveda baja y recubierta de pizarra. Allí se encontraban las tumbas de los religiosos. El silencio y la sensación de vacío eran absolutos. Fray Martín, de rodillas delante del Cristo de piedra, se arranca el hábito materialmente pegado al cuerpo por la sangre derramada en la disciplina. Desnudo de cintura para arriba, empuña un látigo de nervio de buey rematado en un nudo y comienza a golpearse arrancando chorros de sangre caliente a sus espaldas. ¡Perro mulato! ¡Vil! ¿Con qué respondes a los beneficios que Dios te ha hecho? ¡Misericordia, Señor! ¡Misericordia! Diariamente, Fray Martín recibe tres disciplinas siguiendo el ejemplo de Santo Domingo. A veces, cuando rendido no tiene fuerzas para golpearse, llama a un criado para que lo haga. Encerrados en el sótano, este le golpea con varas de membrillo. Pero bueno, ¿y para qué? ¿Y yo qué sé? Él decía que por los pecadores, pero yo creo que más valiera que los azotes se los dieran a los pecadores. ¿Estará loco Fray Martín? Pues, quién sabe. Puede que se haya vuelto loco. De amor. Pues, señor, resulta que nuestra escoba tenía también su poquito de razón. Día tras día, el tiempo iba marcando su huella en Fray Martín. Había algo que envejecía su figura. Y sus amigos lo han notado ya. Pero bueno, escoba, ¿qué es lo que te pasa ahora? Ay, chico, que no gana una para sustos. Bueno, chica, cuenta. Pues verás, esta mañana, cuando barríamos el coro, sentí que sus manos se aferraban fuertemente a mí y dejó de moverme. Después, sin terminar, nos fuimos lentamente hasta su celda. Me apoyó en la puerta y se tumbó un momento en la cama. Uy, pero ¿qué le ocurría? ¿Qué sé yo, chico? Desde mi rincón le veía agitarse en medio de unos escalofríos que me ponían las pajas de punta. ¿Estará resfriado? Yo creo que es algo más grave, por un simple constipado. Esta escena se repitió más de una vez. Los años encanecían al mulato y unas fiebres palúdicas le hicieron guardar cama. Pero no se cuidaba lo suficiente y su pobre cuerpo, agotado por los trabajos y las penitencias, no lograba reponerse nunca del todo. Así, una vez y otra. No está bien que siga así, Fray Martín. Tiene que reponerse. Decididamente se irá por una temporada a Limatambo. Es fácil que el aire de allí y la tranquilidad de la casa le ayuden a reponerse. ¿Podrá salir? Bueno, no os preocupéis demasiado. Yo cuidaré de él y os contaré todo lo que haga y cómo está. ¡Ah, no, amigo Cesto! ¡Tú no te vas solo! Luego vienes y no cuentas casi nada. Además, tú no puedes acompañarle a todos los sitios y yo sí. Pero, Escoba, ¿qué te pasa? No llores. Pero, Escobita, no llores. Si es por poco tiempo. Es que tanto tiempo con él y que ahora se me marche. Vamos, mujer, vamos. Hay que ser valiente. Además, eres una egoísta. ¿No ves que a Fray Martín le conviene descansar? Si te tiene a su lado, ¿no dejará de trabajar? No, si en el fondo reconozco, hermano Cesto, que soy egoísta. Pero es que una se acostumbra a él y... Tienes que prometerme una cosa. No, mejor tú, ratón. Que Fray Martín no coja otra escoba allí. No podría soportarlo. Mujer, ¿es que pides unas cosas? Bueno, en fin, haré lo posible por mordisquear todas las escobas que encuentre. Oye, Cesto, abre un poco las asas para meterme dentro. Callaos, que ahí viene. Adiós, escoba guapa. Te echaré de menos, pero quieren que descanse de ti. Hasta pronto. Sí, hasta pronto. Y en la pequeñez de su celda, casi podían oírse las lágrimas femeninas de la escoba. Allí, a corta distancia de Lima, está Limatambo. Se trata de una finca que los frailes tienen para el descanso de sus enfermos. Esa tarde, Fray Martín, con nuestros dos amigos, entraba en aquellos campos. La silueta de Fray Martín avanza resueltamente por entre los campos de Limatambo. A un lado las mieses y al fondo el olivar, el tranquilo olivar de aquellos parajes. Y entre esos viejos troncos, las cansadas rodillas de Fray Martín se hincan con fuerza. Señor, que mis manos continúen en la misión que te dignaste entregarme. Servir como un esclavo a todos los hombres, sin dejar jamás de hacerlo. Buenos días, Fray Martín. Dando una vueltecita. ¿Qué le parece esto? Parece un buen campo, hermano. ¿Sois muchos los que trabajáis aquí? Así como unos 30. ¿Y vuestras familias? Vivimos en aquella choza del fondo. Por la noche nos solemos reunir todos. Alguna vez vendrá a conocer nuestra casa, ¿verdad, hermano? Sí. Podéis esperarme. Iré a visitaros enseguida. Bueno, Fray Martín, tengo que marcharme. Hay mucha faena en el trillo y el sol empieza a calentar. ¿Qué? Una vueltecita, Fray Martín. Y Fray Martín subió al trillo y durante esa jornada aquel pobre negro no blasfemó ninguna vez. Los morenos dedos del mulato van curando las heridas de sus hermanos de raza, tan faltos de cariño y comprensión. Poco a poco, unas palabras cariñosas pero serias van tonificando sus almas, descubriendo sus pecados y ayudándoles a arrepentirse de todo, a tener un alma pura, mientras sus ojos se agrandan al ver que alguien suyo les cuida y les quiere, aunque se encuentren lejos de sus tierras salvajes. Y esas bocas negras volvían a sonreír como de niños. Fray Martín estaba envejeciendo, pero no por ello dejaba ni una sola de sus obligaciones. Y entre ellas estaba el atender a sus hermanos necesitados. Me parece que vamos a quedarnos pronto sin amo, ratoncito. Yo le veo ya viejo y, sin embargo, sigue como antes. Todavía peor. Si le viera, ratón, ya ni siquiera duerme. Se queda de rodillas mucho rato. Yo le veo desde mi rincón de detrás de la puerta. A veces ya no puedo aguantar el sueño y me duermo aunque no quiera. Y cuando me despierto, todavía está en el suelo. Pero se pone muy guapo Fray Martín por la noche. Cuando está en oración, ya no se nota que es negro. Su cara brilla como si fuera de plata y pone una cara muy bonita, como de felicidad. Pero no se acuesta nada. Y a veces el sueño y el cansancio del día le rinden y cae dormido sobre la cama. Pobre Fray Martín, con lo viejecito que está. Me parece, hermano ratón, que Fray Martín va a quedarse poco tiempo ya con nosotros. Dice que quiere irse al cielo, que es su patria. Yo la verdad es que no sé dónde está esa patria, pero le diré que aunque estoy un poco vieja, que me lleve con él. Yo no quiero quedarme sin Fray Martín. No podría resistirlo. Oye, ratoncito, ¿sabes por qué toca triste la campana? Es que la ciudad está de luto. Pues ¿quién se ha muerto, ratón? Todavía no ha muerto, pero está moribundo. ¿Pero quién? El señor obispo. ¿No oyes? Es el señor que pasa a buscar su alma. Señor capellán, ¿cómo se encuentra? No verá el amanecer. ¿Por qué no avisa a Fray Martín? Él ha curado milagrosamente a muchos. Mi mujer es sobrina suya. Además, si el señor arzobispo le llama, con toda seguridad que acudirá. Fray Martín, debéis ir inmediatamente al palacio episcopal. El señor arzobispo os necesita. El señor arzobispo necesita a este mulato. No puedo ir, padre. Un mulato no tiene nada que hacer en el palacio del arzobispo. Haced lo que os mando. Dame tu mano, Fray Martín. Señor, mi mano. ¿Para qué puede servir la mano de un mulato? Debes cumplir lo que te mando tu prior. No te dijo que hicieras todo lo que yo te mandase. Sí, señor. Pues pon tu mano aquí, sobre mi costado. Y Fray Martín avanzó su mano temblorosa. En sus ojos asomaban unas lágrimas indiscretas. Estaba emocionado. La mano morena se posó sobre el cuerpo del obispo. Ocurrió lo esperado, y todo fue alegría y paz por aquella mano morena de Fray Martín. El cabello se hace blanco. Sus ojos brillan como nunca y sus labios sonríen con más dulzura porque el Señor ya ha salido de viaje para buscar a Fray Martín. Sus dedos resbalan al cogerme y apenas comenzamos a barrer, su boca respira lentamente y siento su peso sobre mis pajas. Yo creo que también estoy viejo. Y Fray Martín, con su cariño, no quiere gastarme más. Hace ya mucho tiempo que no salimos de compras. Yo también me siento cansada y vieja. Todos nos dormiremos juntos. Tampoco sirvo yo ya para recoger. Estoy gastado. Fray Martín ya no me usa. Todos estamos viejos y gastados. Y a Fray Martín le ha envejecido hasta la memoria. Ya no se acuerda de nosotros. Yo creo que no se olvida de nosotros, pero es que su alma se le está saliendo por los ojos. Creo que uno de estos días se nos marchará. ¿Y dónde irá Fray Martín sin nosotros? ¿Acaso va a dormir un largo sueño? Se irá a su casa, a la casa de su padre, donde van todos los hijos buenos que han amado a sus hermanos. Ayer me hablaba de su casa. Fray Martín, el pobre, también tiene su casa. Una casa grande. Y muy bella, donde nos aguarda el padre y la madre y los hermanos. Mi casa, donde tú, escoba mía, también irás, porque fuiste el pasaporte de este maravilloso viaje que ha durado 60 años. Iré a la casa de mi padre. Y por eso me habéis visto por primera vez con un hábito nuevo, porque se va de viaje, porque marcha a su casa. Y Dios, que hace todas las cosas con perfección, se asomó al balcón de su casa y vio que Fray Martín tenía el pelo blanco. Y Dios sonrió porque su obra era buena. Y Dios la concluyó y llamó a Fray Martín. Alégrate, hermano Cesto, porque ya viene el Señor. Viene entre los frailes, cantando por los claustros, a llevarse a Fray Martín. Ya se acerca el amigo de Fray Martín. Viene sonriente, vestido de blanco. Fray Martín se ha vestido su mejor sonrisa para recibirle. Y hasta la fuente parecía que rezaba, cuando los frailes cruzaban esos claustros buscando a Fray Martín. En un rincón escondido, cuatro figuras contemplaban esta marcha triunfal. Eran sus compañeros inseparables. Ahora se sentían orgullosos de que aquellas manos, que tantas veces los acariciaran, fueran a estrechar aquella otra mano grande de su amigo del cielo. ¡Cantan! ¡Cantan! ¿Dónde cantan los pájaros que cantan? Se han ido los dos, la escoba y Fray Martín. ¡Cantan! ¡Cantan! Los pájaros que cantan. Porque la escoba se fue con Fray Martín porque ella le compró su cielo. Por eso en el claustro, por la fuente. ¡Cantan! ¡Cantan! ¿Dónde cantan los pájaros que cantan? Y aquí terminó la historia de la escoba. El cronista oficial del convento ni siquiera la mencionó cuando relataba escuetamente la muerte de aquel religioso que se llamó Martín de Porres. Sin embargo, nosotros sabemos que si lo hubiera escrito el propio Fray Martín, no habría dejado de nombrarla entre sus compañeros inseparables. ¿Qué? ¿Quieres saber cómo fueron los últimos momentos de la vida de la escoba? Pues verás. Dicen que cuando Fray Martín se fue al cielo, la escoba sintió un fuego extraño que la purificaba, al tiempo que, como si tuviera alas, comenzó a ascender, pasando nube tras nube, hasta el cielo. Y allí, en el cielo, se encontró con Fray Martín. La escoba, temblorosa, se acercó a él. Este la tomó con cariño y le dijo algo así. Ven aquí. Tú me has dado el cielo. Eso, al menos, cuenta la leyenda. Yo no lo vi. Pero puede que sea verdad, porque ¿no te has fijado? Desde entonces siempre se ve a Fray Martín de Porres abrazado a su escoba. Thank you.